Este es un programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí, ideado y conducido por la Subcomisión de Prensa de la institución. Por siempre La Victoria, nuestra pasión verde y blanca. Muy, pero muy buenas noches, 25 minutos. Por siempre La Victoria, pasión verde y blanco por FM Moreno 90.1, programa número 31. Voy a dar de movida y de arranque los teléfonos para comunicarte, que son los siguientes: 011-15-33-68-0099, 011-15-33-68-0099, y si querés llamar al 0237 fuera de Moreno, 466-6559, 466-6559, programa número 31. Muy buenas noches, señor secretario del club, Mariano Bertelli Ramos. Buenas noches, Sergio, buenas noches, gente de Victoria, Johnny. Buenas noches. Steffi, buenas noches. La verdad que hay mucha data para contar a la gente del club. Así es, hay mucho cansancio también. Así que buenas noches, señor Johnny, que vuelve nuevamente con nosotros como cada domingo de acá, si Dios quiere, hasta finales del fútbol. Vamos. Buenas noches. Mi nombre es Jonathan Figueroa. Jonathan Figueroa. Steffi, muy buenas noches. Ahí saluda, se reverencia ante usted. Y ahora tenemos un invitado, tenemos un goleador hoy. Que quiso venir, obviamente que está invitado a venir, como cualquiera de todos nuestros invitados, así que como socio y jugador del club, hoy vamos a hacerle una pequeña entrevista de algo, de lo que está viviendo él. Así que muy buenas noches, señor Fernando Ruiz Díaz. Ruiz Díaz, ¿no? Fernando Ruiz solamente, Fernando Ruiz. Buenas noches para todos. Bueno, un placer estar acá acompañando en este momento. Y nada, agradecido la invitación. Bien. Así son las palabras de uno de los jugadores veteranos, goleador en el día de hoy, que después vamos a ir hablando del partido. Un saludo a Fer, no sabemos lo que pasó, bueno, un problema familiar, por eso no puede estar con nosotros. Gonzalo, sabemos que ha trabajado. Así que el programa número 31 arranca de esta manera y venimos con toda la información que hay. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz. Nada como el juntos a la paz. Mil caminos desandar, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la paz. Caminos de desandar, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. Estás escuchando. Estás escuchando. Por siempre la victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Bueno, 20, 10 minutitos, programa número 31 de Por Siempre la Victoria. Hoy fuimos a visitar al Club Deportivo Unión de Santa Brígida. Vamos a contar después con Johnny todo lo sucedido en la jornada de la mañana temprano, comenzando con los seniors y culminando al final de jornada con 2002. Todo tranquilo, una jornada muy buena y la gente de Unión nos recibió muy bien. Y durante todo el día, una espectacular jornada, ahí con Mariano también cobrando nuestro club, como lo viene haciendo desde el comienzo del torneo en los micros. Sé que, obviamente, sin hablar de plata y nada, que se está trabajando muy bien con el tema societario y micro. Exactamente, Sergio, se está haciendo la cobranza de lo que es el micro. Es por una, para poder ayudar al tema del costo de lo que es el movimiento, el digamos, exactamente, el tema del colectivo. Y también para sumar gente como socia que sea parte también, de se integre a lo que es la de lleno, que se integre de lleno a lo que es el club. Hoy día, en particular, quiero dar un agradecimiento a Matías. Estuvo trabajando en la parte de electricidad, voluntario, me mandó un mensaje, mirá, llegate, hablamos por el tema de si podemos hacer algo, se puso a trabajar en el salón, en el club, así que paralelamente al tema de la cobranza, se estuvo trabajando con la parte eléctrica de nuestra institución. Perfecto. Ahí le aviso también a Steffi, que después hay un oyente que va a leer su mensaje enseguidita, que pide un tema americano para durante el programa. Un tema americano. ¿Sabe? ¿Usted sabe lo que es eso, Steffi? Si tiene cara de bailarina vieja ya en esto. Bueno, yo, mira, ¿sabes lo que quiero tirarme de lleno por el tema de...? Decime qué me querés decir. Acaba de llegar a través de las redes sociales, a través de nuestro sitio en Facebook, La Victoria de Rififi. Vale Carranza manda un saludito a su padre, a Rubén Carranza, dice que lo ama. Muy bien. Eso era para pasar por el programa, estoy leyendo ahora. Sí, sí. Para pasarlo. Bien, está pasado. Tenemos, mira, vamos a tirarnos de lleno a un tema que a mí me interesa muchísimo, que gracias a Dios se dio. Está Ferni, que es un jugador que obviamente no hablamos de este tema particularmente con él, pero como es parte del club, que fue el tema del seguro. En el programa típico de la semana pasada que se habló, que se pedía por favor que se revea ese tema, se vio, como vos estuviste en casi todas las circunstancias, no solo en el tema de nuestro club, sino además en la liga en general, en nuestro club fue 100% aprobado, por lo poco que yo he hablado, no lo hablé con Ferni, pero después cuando estemos comentando este tema me gustaría que te sumes a ver cuál es tu opinión particular, no importa si es negativa en algo, pero que des tu opinión en cuanto del seguro a lesión y todo esto que hablamos la semana pasada, y hoy ya es un hecho en el club. Bien, te comento, en el transcurso de la semana, bueno, como es normal, durante los días miércoles la comisión de directiva del club en reunión decidió unánimemente aprobar el tema del seguro. Después de, en el transcurso de esta semana, de empezar a buscar nuevos presupuestos, porque había algunos presupuestos que eran considerados altos por diferencia, digamos, de cuestiones económicas, la gente que nos proporciona, por no decir la empresa, ¿por qué no? Bueno, puedo decirlo. Decirla. La empresa de Seguros Nación nos da un presupuesto. Este presupuesto fue sacado en base a una propuesta que se hizo en la liga de un seguro por 30 pesos el año como piso. ¿Qué quiere decir esto? Es una sola vez 30 pesos por persona, desde los 5 años hasta los 68 inclusive. Entonces todos podrían estar asegurados. Obviamente ya hubo gente que estuvieron pidiendo más información, que es de la gente, en este caso de la gente de Sonia, de la Sonia, y en nuestro club se aprobó ya por comisión que sea sí o sí obligatorio el seguro para todos los que están dentro de nuestra institución. Explícame con tus palabras un poquito, a ver, yo tengo a Johnny acá que es un N2002 y tengo a Ferni, sí, que es un jugador veterano. Sí. Supongamos que hiciste la charla y Ferni me dice, no, pero yo puedo recibir una mayor lesión que el nene, porque somos grandes y los golpes son más duros. ¿Él puede hacer algo opcional dentro de los, vamos a decir el valor, de 30 bueno, mangos gente... que vale el tema del seguro en general, chico y grande? Sí, te paso a comentar. El piso es 30 pesos, en lo cual tiene un beneficio, obviamente, acorde a lo que es este precio, de, voy a decir el valor, de 20 mil pesos. De 20 mil pesos. Lo que cubre el seguro es incapacidad, el tema de muerte, como cualquier tipo de seguro, y farmacia hasta 2 mil pesos, con los 30 Bien. Pesos. Quiere decir esto que, por ejemplo, un gasto de una fédula por alguna quebradura o alguna cuestión que haga falta, el seguro se hace cargo. Dentro de los 2 mil pesos, pagando los 30 pesos. Ahora, si hay, esto es opcional y lo dieron dentro del presupuesto, la gente que quiera sumarse a un valor mayor para cubrirse de, mejor, por decirlo de alguna manera, puede pagar o 68 pesos o 137. Estos son valores de 50.000. El de 20.000 sería 50.000 en 68 de cuota y en 130 y monedita sería casi 100.000. 100.000. Ya es otro tipo de seguro. También varía el tema de... Dentro de este mismo, ¿sí? Puede ser incluido. No, tiene que ser dentro de esta nómina. Dentro de esta nómina tiene que estar incluido, digamos, como opcional. Está dentro de esta promoción, digamos, que están haciendo la Claro, no, yo me refiero para que la gente entienda. Hay 300 jugadores, ¿no? Chico y grande. Sí, sí. Y 10 quieren mejorar su seguro. Esos 10, dentro de los 300, lo pueden hacer, charlando y con un valor mayor. O sea, dentro de esos 10, no es que van aparte ni nada. No, no, no. Dentro de este grupo, vamos a dar un ejemplo. Tenés 20 en la jugadores. Lista de 20 sí. jugadores. Todos la 19 optan por la de 30 pesos. Exacto, uno puede votar exacto. por la de, optar por la de 137. Exactamente. Clarísimo. Ferni, agregate con nosotros, ahí que te lo acerca Johnny, que después se va a dedicar todo lo que es el fútbol. Tu opinión personal, hoy como jugador, sos nuevo en la institución, estás este año en veterano, esto no existía antes, las lesiones existieron siempre, mayor o menor grado, ¿sí? Debido a lo que pasó la semana pasada, bueno, que de público conocimiento y todo que fue... Algo sorpresivo, la realidad que el final fue sorpresivo, muy sorpresivo. ¿Cuál es tu opinión referente a las lesiones del seguro? En mi opinión, es lo ideal comenzar con algo así. Ya lo charlamos en ese momento, en persona, cada uno dio su opinión. Y me parece que el tema de tener un seguro para cada jugador, para cada chico, para cada adulto, es lo ideal. Empezar con algo así está bueno. Me parece que es darle mayor importancia y no, es una buena vuelta de tuercas en ese sentido y es buena. Para empezar es bueno. Después con el tiempo se va a ir puliendo, se va a ir mejorando todo, hasta llegar al punto en que todos estemos cubiertos de todo tipo de problemas o cualquier situación que surja. Todo obviamente en base a lo que pasó la fecha anterior, pero bueno, esto es un puntapié inicial y bueno, siempre se va a querer mejorar en todo. Perfecto. Le aclaramos igual que esto se venía hablando, por ahí se venía postergando, porque uno lo hacerlo bien a mitad de año o a principio del año que viene, tenía la idea de hacerse igual. Obviamente esto apuró la situación, la desgracia esta, para que esté más rápido. En nuestro club creo que va a ser para el domingo que viene, ya tienen que estar todos, o los más cercanos a cerrar el tema este del seguro. Lo más cercano, o sea, en esta semana se va entregando unas planillas a los técnicos. Se pide, en el caso de los menores de edad, se pide nombre, apellido, documento, fecha de nacimiento y el domicilio. También se pide el dato del papá, mamá o tutor, cualquiera fuera de los encargados, con nombre, documento y fecha de nacimiento y un número de teléfono de contacto. Por favor, esta semana van arrimando en cualquier tipo de papel, como sea, pero van arrimando los datos y los 30 pesos para poder entrar dentro de este beneficio que nos ofrece la gente de Seguro Nación. También quiero hacer un paréntesis, esto se había comentado la gente de la liga, me invitaron, que había comentado esto con otro tipo de presupuesto hasta ese momento, que fue el martes pasado. El miércoles se pudo conseguir, el miércoles a la mañana se consiguió este presupuesto por 30 pesos para todos. En ese momento, el martes, se había propuesto y le había comentado, era un presupuesto con un número mayor de piso. Hoy, o sea, después del miércoles, me dieron la novedad, pasé la novedad a, en este caso, al presidente de Liga, Curione, como está como vice, y algunos dirigentes, como en el caso de la Sonia, que vía internet se los pasé a un tipo de formularios para que lo vayan completando, si ellos se adhieren a esto. Y este martes, si tengo la oportunidad de nuevo de presenciar la reunión de la Liga, explicaré con detalle a todos los directivos. ¿Notaste vos en los dirigentes concientización? Porque por ahí, el jugador por ahí, o no, para el que no lo entiende o no le dé un valor como se merece el valor del seguro, ¿notaste que las dirigencias de los clubes se hicieron hincapié en el tema de que sí es válido y es necesario. Sí, sí, obviamente. A ver, sí. ¿O hubo resistencia en algunos clubes? No, La Plata, cuestión, como hubo una cuestión. Sin decir los nombres. No. A ver, estamos hablando de caso de Dro. Sin dar los nombres de los clubes. Hubo una persona, pero hubo una cuestión nada más del tema de marcar el tema que era muy alto, muy elevado. El paso para atrás era el dinero. Digamos, no había otra razón. La mayoría lo comprendían. La mayoría lo comprendían, pero era el tema de la forma de aplicación. Ahora, con esto, no, o sea, que era lo que se buscaba, yo no creo, lo voy a exponer el martes, no creo que haya inconveniente para que todos se adhieran. Vuelvo a remarcar, este presupuesto fue sacado en base a la gente que está en la liga, como había propuesto en ese momento para todos. Por eso es que de a poco lo vamos a ir sumando, aprovechando y no dejando que se caiga este tipo de beneficio que nos da la gente de Seguro Nación. Bien, 2023 para este domingo. Había estado Ramón Panassi ayer en los entrenamientos con Domingo Luna. Bueno, me habían acercado un equipo completo de categoría 2007 que incluye camiseta, pantalón y media, donde ellos querían hacer participar este domingo y el domingo que viene a la gente. Y decía algo así el escrito que me alcanzaron: participá del sorteo de la radio FM Moreno 90.1 para ganarte un conjunto deportivo de la categoría 2007. Participá con solo la consigna, donde debes saber cuál es el nombre de la publicidad, tiene una publicidad en el pecho, que utiliza la categoría 2007 del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififi. ¿Sí? Cada oyente, que ya dimos los números de teléfono, 011-15-3368-0099 y 0237, si estás fuera de Moreno, 46-66-559, ahí podés comunicarte y decir cuál es la publicidad que usa en el pecho, categoría 2007, entre este domingo y el domingo que viene. Todos los que estemos acá en la radio, seguramente la vamos a hacer que sortee Steffi, como siempre uno arbitrariamente saca un papelito de todos los participantes, se va a llevar el equipo completo, ¿sí?, de la categoría más chiquita de nuestra institución, solamente adivinando la publicidad que dice en el pecho. ¿Se puede dar algún tipo de referencia de esta casa que es grande? No se puede dar ninguna referencia. Si uno sigue el club, tiene que saber la publicidad, que es clarita en el pecho. Bien. ¿Sí? Es un equipo que tiene un valor importante también económico, así que si lo querés ganar, si no lo viste hoy, preocupate la semana que viene y anda a mirar la publicidad en el pecho de 2007. Bueno, vamos a hacer un parate, vamos a ir a un tema musical para aflojar. Vamos a venir con todo lo que fue el fútbol, por lo menos de grandes, de arranque a la mañana en la cancha de Unión. Muy buena jornada, dijimos. Música y continuamos con el programa número 31. espacio publicitario. Carnicería Tobías. Aquí encontrarás lo mejor en asados, embutidos, pollos, encurtidos y huevos. Carnicería Tobías, San Luis y El Tiziano, barrio Rififi. Artículos para el hogar, Casa Depa. Todo para el hogar. Los mejores precios. Aceptamos todas las tarjetas. Créditos personales con recibo de sueldo en 4 cuotas. Como siempre, atendido por la cordialidad de sus dueños y empleados. Los esperamos en Avenida Julián Álvarez, 2320, Barrio Aurora. Teléfono 0237-463-6977. Nestel 552-4618. casadepa-2000@yahoo.com.ar. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando. Estás escuchando Por Siempre la Victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Bien, casi 20-30 minutos del día 12 de abril 2015. Fuimos a la cancha de Unión, dijimos, así que andar revisando los papelitos, Johnny, que vamos a arrancar con los resultados. A la mañana tempranito, la categoría senior dirigida por el señor Curioni y por Ramón Ramírez. Estuvieron, jugaron. Hacé de cuenta que yo no vi el partido. Así, vos tampoco lo viste, porque no estuviste temprano. Que igual, no corresponde que estés temprano. Decime el resultado y si tenés al goleador del partido en el día de hoy. Ganó 1-0, señor. Gana nuestro señor de Victoria. Sí. ¿El gol lo tenés? Luis. Luis Brizuela. Perfecto. Categoría senior. Bueno, no, no. ¿Vos viste algo, Ferni, del partido? No, llegué un poquito más tarde. Ya estaba terminando el partido. También. Bien. Entonces gana la categoría senior. Cuando en el cruce de que entran veterano y sale senior, se lo vio a Curioni contento, Ramón muy contento. Salieron diciendo, hicimos nuestro trabajo, que era jugar y ganar. Bueno, así que perfecto. Saludo a los chicos. Volví a notar la falta de Miguel González. Qué raro que Miguel González no esté asistiendo a las canchas. Point Palazzo. Y el equipo ha vuelto a ganar. Así que lo espero a mi amigo alguna vez volver a verlo en el Club Victoria Jugó. Seguramente de local lo vamos a ver. Para el segundo tiempo, cuando él llega, lo vamos a ver en el próximo partido. Vamos al segundo, que es veterano en el día de hoy. Alegría aparte. Decime, Johnny. Ganó 3-1 veterano. Ganan los veteranos de Victoria 3-1. ¿Sí? ¿Los goles figuran ahí? 2 de Tripa y 1 de Ferni. Casualmente, ¿sabés cómo le dicen a él? Ferni. Casualmente está uno de los goleadores. Así que, mirá. Yo no. Siempre he dicho que no soy muy demostrativo, ¿sí? O sea que uno siente una alegría desbordante que no la demuestra. Porque tampoco. Como siempre les digo, no hay que ir más allá de lo que todavía no se hizo, pero tengo una felicidad enorme por los chicos de veterano. Vos sos un jugador. Vamos a terminar con las dos categorías grandes que faltan de la mañana y me gustaría que vos digas lo que estás sintiendo como jugador. ¿Sí, Ferni? Sí, perfecto. Vamos a categoría Super Senior dirigido por Gaby Méndez en el día de hoy. ¿Cómo sale con Unión? 0-0. 0-0 el partido. Bueno, lamentablemente no se le pudo dar. Después vamos a estar con el tema de las tablas de los primeros que están. Ahí estoy tratando de revisar más o menos ahora. Bueno, veníamos bien, veníamos punteros. No se dio, lamentablemente no se pudo dar el resultado. Sé que había atacado, sé por un comentario que hablé con Domingo Luna, que se fue Victoria, dominó el partido, tuvo las chances y no pudo convertir. Bueno, no se dio hoy, se dará en el partido que viene. Vamos a los Masters dirigidos por Adrián Pérez y Osvaldo Salazar. 0-0 también. 0-0 el partido, hasta ahí no había llegado vos. No, yo estaba terminando. Llegando cerca del final, perfecto. Entonces tenemos, ganó Senior 1-0, gana Veteranos 3-1, empata Super Senior 0-0 y empata Master 0-0. ¿Estás muy distraído o no? Para nada. Contame, que te salga con tus palabras lo que quiera decir. Muy corto, tampoco lo hagamos tan amplio. Séptima fecha, el que entiende de carrera de caballo, decíamos hoy, el campeonato está doblando el disco, ¿sí? Ya arranca en instancias tomando para finales. Teníamos fijado un paso, que era figurar entre los primeros 6-7 equipos, y lo hemos logrado. El primer paso lo hemos logrado. Sí, ahora estamos por un segundo objetivo, que después los jugadores lo saben. Pero hoy, 7 partidos en nuestra institución, categoría de veterano, ¿Cómo te sentís, Ferni? La verdad, feliz. Feliz porque cuando llegué al grupo, conocí a alguno de los chicos. La adaptación fue en el momento. La verdad que sí, los conocía de mucho tiempo, pero pasó mucho tiempo sin verlos. Y nada, haber podido concretar un gol hoy, faltando tan poquito, es como sacarse un peso de encima después de tantos partidos jugados. La realidad es que vos ya habías convertido un gol válido para todo el mundo, menos para un árbitro en la cancha de juvenil, válido, terrible gol válido, y no te lo habían dado anotado. Pero eso te da todavía como más presión, la pucha. Encima que hago uno bueno y no me lo cobran, ¿qué pasó? Eso hoy sí, te lo cobraron. Sí. Hoy me lo cobraron y fue, la verdad, muy lindo gol, me gustó. Y me hizo acordar a Maradona en el 86 con Inglaterra, algo así parecido. Fue parecido. El de Maradona no fue tan bueno. No, igual. No, el mío fue más esquinado, digamos. Pero no, me gustó y me gustó el abrazo de los compañeros, el saber que uno siempre quiere jugar y quiere ganar y quiere convertir. Y el abrazo de todos, de la felicitación de todos, fue muy lindo. La verdad, ese momento fue muy feliz para mí, después de tanto tiempo jugando y no haber concretado. Nada, yo también, más que alegría, porque creo que hoy, no recuerdo exactamente los 7 partidos, pero debe ser el primer partido donde jugás los 40 minutos. No sé si lo jugaste en juvenil, no lo recuerdo, creo que saliste antes. Había salido un ratito antes. Sí. Hoy jugaste los 40 minutos del partido, o sea que no está hablando un jugador titular que se siente seguro titular y de este buen momento que estamos pasando, ¿sí? O sea, está hablando un jugador que por ahí jugaba, por la razón que sea, ¿no? Por trabajo o por equipo, somos 19 jugadores en la categoría de veterano y que todos, gracias a Dios, han podido ir jugando en la mayoría de sus partidos. Nada, creo que hay un grupo que se está armando, como dije, que es nuevo y que estamos trabajando con objetivos a cumplir. Y bueno, se cumplió el primero y alegría porque está cumplido. Exactamente. Vamos por más. Sí, ya el primer objetivo está cumplido, como decís vos. La idea era estar entre los primeros 7, ya en la mitad del campeonato estamos primero, es un logro importante. Y bueno, hay muchos que decimos, porque me incluyo, es muy fácil llegar, pero hay que saber mantenerse. Me parece que ahora viene la parte más complicada todavía. Ni lo dudes, porque ahora juegan las presiones. Antes era llegar, viste, todos luchan por llegar. Una vez que estás arriba y todos te quieren bajar, empiezan todas las presiones del peso. La pucha, que no podés perder un punto. Se viene un gran clásico con San Jorge la próxima semana. ¿Vos tenías algo para decir, alguna comunicación, algo o no? Sí, en este momento Agustín, de la zona de Rifi, está preguntando por los resultados de la categoría 99. Ya vamos a ir enseguidita. Guillermo Espejo me dice que en la publicidad de la 2007 en el pecho está estampado tal publicidad y participa. Después lo vamos a ir anotando. Guillermo Espejo es el primero que acierta en la publicidad. Ah, me avisa Steffi que también la han llamado, ¿sí? Al número del niño. Joana, vamos a anotar los nombres. Haceme el favor, anotame Joana y Guillermo Espejo, que son los dos que van acertando sobre el tema de la publicidad. El primer mensajito que me había llegado antes de arrancado el programa me decía: hola amigo, a la 2002, un saludo como siempre, lo he alentado. Y bueno, por ahí tiene un pequeño enojo porque dice que cuando en el cruce de los colectivos, se han cruzado aparentemente el colectivo de Lomita y de Victoria y ha habido unos pares de gritos de chicos. Esto es de chicos, esto seguramente que no pasó en grande. Bueno, y él dice que está a favor de la familia, así que a Julio Bravo un gran abrazo. Bueno, no veníamos nosotros en ese, pero no justifica nada que no vengamos nosotros, ¿no? Seguramente se lo ha parado instantáneamente a los nenes. Los nenes son nenes, sí, y eso, bueno, seguramente en el entrenamiento mismo se va a hablar que no solo con la Lomita, con ningún club te podés decir absolutamente nada y mucho menos la ruta, ¿sí? Pero son chicos, vamos a tenerlo como que pasó por el lado de los chicos, la 2002, después vamos a hablar también. Venía de perder y por ahí los chicos, o sea, en cada viaje que vuelven a la chica, a la casa, siempre hay alguno que grita y todas esas cosas. No quiere decir eso que se baje y le diga algo de verdad a la chica, se lo dice porque van arriba del colectivo, simplemente eso. Así como Ferni, que le grita a la... Ah, no, Ferni viene en auto. Había uno parecido. No era yo. En ese momento no era yo. Saludos, Ferni. Es un crack. Un terrible golazo, dice, con signo de admiración. Y bueno, sigamos así, que vamos por el buen camino. Aguante el verde y saludos para mi familia y la publicidad de la camiseta. Sí, señores, Rodrigo Molina, acierta también. Anotame, Rodrigo Molina, que participa. Esto es esta semana y la semana que viene. Hola, los estoy escuchando y los felicito a Ferni por el gol, dice Gonzalo Luna, un compañero de nuestro programa. Muchas gracias, muchachos. 20:36, vamos a hacer un parate publicidad y continuamos con el programa número 31 en por Siempre la Victoria por FM Moreno 90.1. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Recorte informativo. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo, en frecuencia comunitaria. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si la niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Boca que vuela, las palabras nos liberan, las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno. La era está pariendo un corazón. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa. 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Basta, basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Por Siempre la Victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Bien. Ah, perdón, no estaba mirando que estábamos en el aire. Te olvidaste, me dice, del saludo a los técnicos. Y la categoría 2007, no sé qué dice Espejo, no sé en qué condiciones estará esta hora, ya 20:39, debe estar arruinado. La publicidad, dice otro mensaje, casi, así, la publicidad casi la leo. La publicidad es esa, un saludo para Ferni, que hizo en el día de hoy un golazo de parte del Negro González. Está pasado, está Ferni con nosotros en la noche de hoy. Bueno, vamos a continuar con la jornada, sí, querían saber por ahí categoría 99, pero en primer lugar vamos a ir a la 2001 dirigida. Hoy estuvieron Pilincho y Huguito Aquino, sí, como técnicos. Decime el resultado y si ya viste el partido, con tus palabritas, comentámelo lo que pudiste ver. Empataron 0-0. 0-0. Me gustan tus comentarios extensos. Decime algo, Johnny. Decime que viste, no sé, una patada violenta, algo. ¿Qué viste? No, de patada violenta no vi nada. ¿Qué pero viste? El equipo jugaba, tocaba, estaba desconcertado. Los delanteros jugaron bien. Y son Angelito y ¿quién más? Angelito y Titi. Y Titi, jugaron bien. Sí. Tuvimos chance, primer tiempo. Sí, y el segundo también. y no las pudimos convertir. Bien. No. 0-0 fue el resultado. Continuó la categoría 2000, dirigida por su flamante técnico Gonzalo Luna, que no, que ahí no estuvo, no lo vamos a matar. Así que tuvimos que ayudarlo. Después vamos a contar Mita también 99-2000, que puede ser interno, pero a mí no me molesta hacerlo público. Así que vamos a la 2000, resultado en el día de hoy. Y si no lo comentás vos, lo comento yo, dale. 3-1. Ganó sí. Unión. Gana 3-1 el Deportivo Unión. ¿Comentario de lo que viste? El gol del alternativo. ¿El gol nuestro? Sí. ¿Y qué viste vos del partido? El gol es Angelito. Angelito, categoría 2001. Sí. El partido lo vi bien. Desde yo los jugadores jugaron bien. No se echaron para atrás. Después del segundo gol de ellos. Jugaron bien los chicos. Gracias bien. A Dios. Yo lo comento también por haberlo visto de adentro. Fueron 9 jugadores. Tuvimos que pedir 3 chicos 2001 que vienen de jugar 40 minutos. Entonces no le podés exigir nada. Fueron 9 jugadores que por ahí no eran sus titulares en su momento cuando arrancó el campeonato este. No sé qué está pasando tanto en la 99 como en la 2000. Porque está el faltante este. Después si Mariano, no sé, me ayuda en el comentario. Hoy hubo charlas inclusive dentro del club. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué los nenes no están viniendo a la cancha cuando no hay una razón valedera? Y eso perjudica una categoría, ¿sí? ¿Por qué los buenos jugadores de las categorías no están viniendo? ¿A qué lo atribuís vos? ¿A qué hace calor? ¿A qué? No lo entendemos. Muchas veces todavía. Por una cuestión de conducción de cada grupo. De referentes. Sí, exactamente. Todo depende mucho de quién está a la cabeza de cada grupo. También la cuestión de, digamos, qué tipo de autoridad, por decirlo de alguna manera, vos qué tipo de referente tenés en ese grupo en particular. Especialmente al chico, siente cuando te das cuenta. Cualquier grupo te das cuenta cuando hay una cuestión de falta de... No decirlo el término mando, no, pero quizá de... De sí, un referente, sí, que el, que el chico pueda escuchar y... Bien, no, lo digo en el caso de la 2000, porque yo lo vuelvo a revalorar más allá del resultado de 1-3 debajo hoy. La 2000 ganaba 1-0, vuelvo a repetir, por ahí no con sus jugadores titulares, pero que hacen el esfuerzo 100% dentro de sus posibilidades los que juegan, y agregado a 3 nene 2001, porque después entró el chino, vino Ariel y vino Angelito, así que muchas gracias a los técnicos y a los chicos que participaron y dieron una mano. Hay un comentario con el tema de los 2000, hay mucha gente que habla del esfuerzo de todos esos chicos, sí, quizá señor. No tienen una cuestión técnica, pero sí tienen una cuestión de esfuerzo muy interesante. Es que si no te viene el medio campo y no te viene algún referente defensor y te falta algún delantero, como le está pasando a ellos, aún que así, son goleadores... Aún así... La pelea. Aún así que podría ser, digamos que lo podría tirar moralmente abajo, se dice que los comentarios ya directamente de varios, es que los chicos la pelean, la disputan el partido, para que estén siempre empatando. Quizá le están faltando la parte técnica, la parte de... pero la están peleando, la verdad es valorable dentro de todo. Nosotros sabemos que si la 2000 y la 99, perdón, tendrían a todos sus jugadores, tranquilamente podrían pelear el torneo, ¿sí? Porque tienen una gran calidad de jugador y lamentablemente esos chicos de calidad no están llegando hoy, así que se da tema a charlar también en los entrenamientos, cuando entrenen las categorías estas. Cae 3-1, pero la 2000 ganaba 1-0, decía, y después del 1-1 le empatan en los dos últimos minutos, ¿sí? En dos jugadas fortuitas de contragolpe, Unión se venía y le mete 2 goles en 2 minutos. O sea que no hubo una diferencia dentro de la cancha. Ya el cansancio, vos Ferni sabés que la cancha era enorme, ya lo habíamos hablado nosotros, que no era tanto correr sino oxigenar y tocar la pelota. Bueno, los 2000 te vuelvo a repetir, no, y los 2001, ¿cómo hacés para, dale, cambiate, firmá ya, para explicarle cómo jugar? Hacen lo que pueden. Así que la 2000 cayó 3-1, vamos a categoría 99 que recién preguntaban. Perdió 1-0. Dirigida por Tony, ahí, pierde 1-0 y sé que Unión erró un penal, además. Sí, erró un penal. Lo mismo, ¿entendés? Categoría 99, le faltan por ahí jugadores, las estrellas, por si lo quiere decir también. Algunos, 2, 3 o 4, importantísimos. Era una categoría... 1-0 pierden, ¿no? Era una categoría que estaba... por estimada. Lo que exactamente, se calculaba antes de que inicie el campeonato que podrías pelear tranquilamente los primeros puestos, pero hoy, en ausencia de muchos de sus jugadores, muchísimos de los que están fichados, están teniendo estos inconvenientes. Será tema a tratar. Bueno, dice un jugador máster, a ver Johnny si vos sabés. Para que sepas, estoy muy bien, me dijo primero. Yo algo dije recién, dice que no está tomando. Decirle al periodista, al pequeño, que diga quién es el mejor jugador de los máster. Ah, ya me acordé por qué. no te presiona para nada. ¿Quién es para vos, Johnny, el mejor jugador de los Supermasters? Epa. Tratá de pensarlo menos y acercarte al micrófono. Tirame un nombre que te salga. Estás dudando demasiado. No, la verdad no me acuerdo. Me habían dicho hoy, pero no me acuerdo bien el nombre. ¿Cómo? No me acuerdo al final el nombre. ¿A quién te referís vos más o menos? ¿Algún pecoso, alguno de pelo largo, canoso, a quién? No, ni idea. No tenés ni idea. No me acuerdo. Bueno, Guillermo Espejo quería escuchar seguramente del periodista de que... seguramente por algunas canilleras, unas medias, algo así, ¿no? Vos acordate siempre. Vamos, sí. Te lo digo despacito para que él no se dé cuenta a nadie. Él te regaló las canilleras y las medias, sí. ¿Te acordás? Entonces sí. Vos tenés que decir que él es el mejor, sí. Siempre. Del club, ¿quién es el mejor? Guillermo Espejo. ¿Dale? Sí. Vamos de vuelta. Johnny, ¿quién es el mejor jugador del club para vos? Guillermo Espejo. Sin duda, Guillermo es lo mejor en esta institución. Bueno, no fui hoy porque hace media hora que llegué, tuve que trabajar, dice Gonzalo Luna, y decía con anterioridad, lo ha hablado, cómo había salido su categoría. Bueno, lamento comunicarte que has caído 3-1 con la categoría 2000, pero la lucharon, como él sabe, Gonzalo, que está pasando en cada partido. Decime, ¿me estás por decir algo o no? Tengo un parate, vamos entonces rápidamente, continúa jugando categoría 2007, donde ahí está Augusto Sánchez, los Messi, el Negro, Carlos. 0-0 un poco. 2007, 0-0 salió con Unión. Sí. Perfecto. ¿Algún comentario que quieras hacer? Jugaron bien, este partido estuvo lindo. Vale, lo que yo vi, jugaron bien, estuvo lindo el partido. La arbitra tuvo mala pelota y me gustó cómo juegan los chicos. Me gusta mucho cuando los veo jugar. Siempre me gusta ver los partidos esos, los más chiquitos. Cuando vos sí tuvimos mala pelota, no es que le robamos alguna pelota a Unión, ¿no? No. La tuvimos dentro de la cancha para jugar, bien. Vamos a categoría 2006, entonces. 2006 ganó 1-0, gol de Facu. Gol de Facu, Sapia, ¿el apellido? No, ni idea. No lo tenés. Facu, bueno, hay alguno que nos ayude con el apellido en el día. Gana 1-0, 2006 de victoria. Sí. Perfecto. Y vamos por último en esta parte a la gran categoría 2005, que es la que representa a nuestra institución y la que hoy juega verdaderamente al fútbol. Resultado, 2005. 5-0. Gana, a la del 2006 me olvidé, Gastón y Cristian están en la categoría, y acá están el Negro y Carlos. 2005, ¿ganó cuánto? 5-0. ¿Fue peleado el partido? Sí. No, al principio nomás, porque después todo 2005. Ajá. Gana 5-0, ¿los goles los tenés? No pude conseguir los goles. Ya eran muchos, ¿no? Los pibes. Sé que les jodé. Bueno, tal, 5 cualquiera. Empezaron un poco flojo, después una pelota adentro y ya está, entraron todas las pelotas. Y ahí se abrió todo. Con un gol se empezó a abrir la cancha. Sí. Perfecto. Vamos a recordar que en el día de hoy, inclusive el domingo que viene, están participando de este programa diciéndome en el pecho de la categoría 2007 cuál es la publicidad que tiene estampada la camiseta y el premio mayor. Ya hay, ¿cuántos tenés? 3, 4, 5. Y tengo que leer varios mensajes todavía. Acertando la publicidad que tiene la categoría 2007, te ganás el equipo completo. ¿Sí? Me decía Tito Ramírez, perdón, en un mensaje, que no le hagan mentira al... no sé dónde saca Tito, yo le estoy haciendo mentira a Johnny, referente a quién es el mejor jugador del club. Para nada, le sale espontáneo a él. Decime, Mariano. También lo pueden participar en este sorteo a través de las redes sociales. Club La Victoria de Rififi. Dejan un mensajito privado, un mensaje en algún comentario en nuestro sitio y podrán participar diciendo qué empresa sponsorea a las 2007. Perfecto, dice también que te está escuchando, dice muy explicativo lo tuyo, me está diciendo Tito Ramírez también, muy bien el secre para explicar, seguramente debe ser el tema del seguro, ¿sí? Un saludo a Tito. Yo puedo participar, dice Gonzalo. Sí, me gustaría más que participes con el club y aparezcas alguna vez. Pero bueno, también está ¿Cómo? Gonzalo Luna. Si puede participar por la 2007. Vos podés participar, Torrante, aparecé en el club. Participá con nosotros una en la semana. Sea. Hola, buenas noches. La consigna es tal y tal. Sí, señor, soy Vero. Aguante la categoría 2005 y los veteranos que sigan así como vienen jugando. Saludos a mi hijo Román y a mi marido Carlos. Seguramente debe ser la señora de Carlos González. 20-50 minutos, algo que quieras decir, te veo que estás como leyendo mensajes, te están saludando, alguna mina, perdón, vos sos casado, ¿no? Entonces no vamos a hacer esta broma. Sí, felizmente casado, sí. Perfecto. Saludo a mi familia que está escuchando, a mis chicos, a Franco que hoy jugó, no tuvo la suerte de poder ganar, pero bueno, va mejorando el equipo, así que contento. Muy bien. Vamos a otra etapa, vamos categoría 2004, ¿sí? Ya casi cerca de finalizar sí. la jornada, 2004 dirigida en el día de hoy. Me han dicho, vos corregime, me han dicho que deben haber estado Tony, el técnico de 99, que es quien también se va a hacer cargo. No sé sí. si estuvo Martín dirigiendo, pero me han dicho que creo que puede ser que el Negro González haya estado ahí también colaborando. ¿Puede? Sí. Bien. O sea, ¿estuvieron Martín y quién? ¿Martín y el Negro? ¿Tony y el Negro? ¿Cómo estuvieron? El Tony parece que no estaba dentro de cancha. El Tony, perfecto. Sí. Estuvo entonces Martín y el Negro seguramente. Sí. Ha llamado a los chiquitos 2005 para colaborar en la categoría sí. 2004. Decime el resultado y redondeame cómo viste el partido. Esto me pareció muy increíble que la categoría después de venir perdiendo todos los partidos, este partido empata 1-1. Empata 1-1. Sí. ¿Cómo íbamos? ¿Perdiendo? ¿O lo empatamos nosotros o lo empatan ellos? Lo empatan ellos. Bárbaro, bien. ¿Y el gol nuestro? ¿Quién lo hizo? Ahí lo está buscando mientras yo, en categoría 2004, entonces empata su primer partido, su primer punto del torneo y ojalá que sea un puntapié de arranque para mejorar. No tenemos el gol, así que quien sepa quién hizo el gol en categoría 2004, que por favor nos esté avisando. Vamos a categoría 2003, dirigida por ambos Cristian, por el Raba y por Cristian Contreras. Yo te digo los comentarios y lo que yo escucho. Sé que estaban los chicos súper emocionados, se les estaba dando un resultado de 2-0 a favor. Bueno, pasan las cosas que tienen, que no deben pasar dentro de una cancha, y que en poquitos minutos termina esto en derrota 4-2 cuando uno ya casi estaba festejando. ¿Fue así o no? Sí. Igualmente que mando un gran abrazo a los dos sí. técnicos, vos sé que están trabajando bárbaro, bárbaro sí. para mejorar la categoría. Y bueno. La verdad que los goles fueron de Nahuel y Tommy, pero la verdad que faltaban 4 minutos o 3, no sé cómo les fueron a meter 4 goles. No pensé que le iban a poder meter esos goles. Bien. Eso habla que si hoy están trabajando bien, bueno, que habrá que sumar un poquito sí. más. Siempre hay algo para mejorar. Así que nada, que le pongan fuerza a esto. Se les pudo dar, casi se les dio. La otra vez también estuvieron muy cerca, 1-0 en 25, y lo empatan cerca del final. Sí. Pero sin ninguna duda ha mejorado muchísimo la 2003 con ambos sí. técnicos nuevos. Así que la mejor de la suerte, abrazo a los dos. Y no tengo ninguna duda que esto, ya no en este torneo, pero para el torneo que viene va a haber un equipazo 2003. Sí. Decime. Está mandando un mensajito a través de las redes sociales, Gastón Zapia. Está diciendo que Facu Muñoz hizo el gol de la categoría 2006. ¿Cómo? Habías pedido hace un par de minutos atrás quién había sido el autor del gol de la categoría 2006. Facu Muñoz. Ahí Gastón está comunicando que es Facu Muñoz. Perfecto. Estaba leyendo algún mensaje, porque yo dije recién que debe ser la señora de Carlos González. Acá me dicen que no, que era la señora de Carlos Salazar. Bueno, ya estoy borrando los mensajes porque se te llena la casilla. Bueno, espero que no se enoje que no se enoje el marido de nadie. 2054, la publicidad de la camiseta está tal. Sí, soy Telma Bobadilla y el gol de la 2006 lo hizo, justo me están diciendo, Facu Muñoz. Anotame, Telma Bobadilla, que está participando. Esto se va a entregar la semana que viene a finalizar el programa, donde Steffi, sí, quien está en los controles siempre dándonos una mano, es la que va a sacar al ganador. Y ahí se va a llevar el equipo completo de la categoría 2007, que tiene un muy, pero muy lindo equipo de fútbol. ¿Sí? Sergio, ¿podemos recordar los números de teléfono? Recuerde, lo vas a recordar vos. El teléfono fijo es el 0237, la característica de acá de Moreno, 4666-559, 4666-559. Tenemos otra línea de comunicación a través de WhatsApp, 11-3042-6491. Y el otro número de teléfono es... ¿Cuál el que diste vos? 1166, perdón, estaba distraído. Sí, sí. 1166-281359. 66-281359 para mensaje. Acá ya que está, nomás. Tengo lleno todo. Bueno, esas eran las líneas telefónicas. Si querés participar por la camiseta de la 2007 en la noche de hoy, inclusive el domingo que viene. Estamos con Ferni Ruiz, jugador y autor del gol, sí, en categoría veteranos, en el día de hoy. El gran triunfo. Y el que los acomoda ahí en el primer lugar, porque bueno, todo esto se sabe por los datos de cómo van pasando los resultados en otras canchas. Así que, nada, querés saludar a alguien en especial, hacerte saber de que has venido acá, no sé, que lo recordarlo. A mí me están diciendo, por ejemplo, Gonzalo, que manda un saludo a Monasterio, a Dani Monasterio, que creo yo es un juez, es un árbitro de esta liga, bueno, y son compañeros de partidos anteriores. Así que está pasado, porque dice que escucha en otro programa a Daniel Monasterio. un abrazo grande y lo mejor para él en cuanto al arbitraje en esta liga. Yo quería saludar a mi vieja, siempre firme, es la primer hincha que me sigue a todos lados. ¿Qué edad tiene la vieja? 65. Está hecho una peba. Declaramos 65. Ah, sí. Pero así, anda para todos lados, una máquina. Como toda mamá sigue a los chicos. Exactamente, sí, al bebé, obviamente, como siempre. ¿Y hoy alcanzó a ver el gol, no? Sí. Lo estaba por filmar y todo, pero obviamente nunca llegó a filmarlo, pero bueno. Todos me prometieron filmarlo. Ya va a llegar y va a quedar registro de lo acontecido. Así es, seguramente se va a repetir. Hola, soy Martín. Quiero pedir disculpas a la categoría 2001 y 2004 porque se tuvo que retirar por problemitas. O sea, es el técnico en ambas categorías y donde participa también. Me hacen un favor, ahí me decía de mandarle a Daniel Monasterio, está mandado Gonzalo Luna, también nos decía que está con nosotros en el club, obviamente que está con nosotros. Me están pasando los goles que ahí Johnny por ahí no los tenía. El 2006 Facu Muñoz y en 2005 dos goles de Lurachi, Gastón Lurachi, un gol de Román, uno de Agustín y uno de Lucas. Y yo estuve con la 2004, Carlos Salazar me está diciendo que él estuvo con la 2004. Johnny, no me informaste eso, Johnny. ¿Lo tenía Carlos Salazar? Carlos Salazar, el técnico de la categoría chiquita, ¿lo tenés? No. Bueno, después te lo voy a mostrar. Es un pibe muy feo igual. Después te lo voy a mostrar, no te asustes. ¿Sí? El negro es más fachero, Carlos es más feo. Bueno, son los técnicos que estuvieron hoy en la categoría esa. Dos goles de Gastón, uno de Román y uno de Lucas y uno de Agustín, decía también el negro González. Categoría 2005 que gana el día de hoy, golea 5-0 y sigue demostrando y paseando por todas las canchas el fútbol de esa categoría y el fútbol del club. ¿Algo más o vamos a un corte, a la música y continuamos? Sí, ahí está a través de un mensaje de texto. Tu mamá, Johnny, está mandando un saludo. Sí. Está junto con una tía tuya, con su cuñada, Clara, con el mensaje. Sí, exactamente. Me mandó ya el mensaje, también a mí me mandó. A través de las redes sociales están participando con el tema de este sorteo. Pamela Gómez, sí, acierta con la respuesta. Y en el caso de Miriam Roxana, Izaguirre también participa del sorteo. Perfecto, ya vamos a estar anotando también los nombres. Eso, todos van a participar y el domingo que viene se entrega el equipo completo al ganador que lo va a sacar Steffi. Decime. Ahí Miriam está haciendo un otro mensajito, dice, manda un beso grande a su bebé Benjamín y Valentín González. Saludos a toda la radio, decía Sergio, un amigo que es 25 de mayo. Así que muchas gracias. Hola, soy Daniel Monasterio, estoy escuchando la radio. Muchísimas gracias por el saludo, los escucho siempre. Dijimos ser el árbitro Dani Monasterio, así que abrazo y mucha suerte. Vamos a 9 de la noche, vamos a un parate, publicidad, música y continuamos con el programa número 31 y con Ferni en nuestro programa. Moreno, Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.

con el lomo, Monochaire. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Suavemente, suavemente, suavemente, suavemente. Estás escuchando, estás escuchando Por Siempre la Victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Casi 10 minutos, programa número 31 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco por FM Moreno 90.1, como cada domingo de 20 a 22 horas. Ahí me estaba diciendo Steffi Marian que hay cantidad de llamados, inclusive al teléfono de línea. Estoy viendo que en el Face está bajando todo referido al juego de la 2007. Inclusive a mi celular están llegando los mensajes. Así que muchas gracias a la gente que está prendida en el jueguito, que se va a decidir el próximo domingo si el equipo completo, la categoría 2007, diciéndome solamente la propaganda que tiene en el pecho la categoría de nuestro club. Decía uno de los mensajes de Rodri Molina, primo, por eso, porque es mi primo, por eso manda siempre mensajes, porque me quiere. Primo, ¿puede ser un tema de la renga? Esto se lo digo a Steffi. Para cuando termine el programa, el tema se llama Hablando de la Libertad. Gracias. Me hace con el dedo el ok, pulgar hacia arriba, así que lo estará buscando y seguramente lo va a encontrar. Soy César, papá de Kevin, el león del medio campo de la categoría 2007. Me gustó la definición. El león del medio campo en categoría 2007. Y la propaganda es tal y tal en la camiseta. Les mando un saludo a toda la categoría 2007. Está pasado César, papá de Kevin. Martín, de 25 de mayo, quería agradecer a La Lomita por la excelente jornada en el día de hoy. Manda su par de jajá, porque es muy divertido, Martín. Me mato de risa cada vez que nos vemos. Nos pasaron por arriba y vuelve con 25 jajá. Bueno, me alegra que lo tome con un vaso de agua. ¿Sí? El fútbol es así. Vamos a jornada, nos encontramos con clubes por ahí futbolísticamente superiores y hay que bancársela, que sabe perder también. Así que sí, Martín, me he recibido el resultado de veterano de usted hoy por mensaje. Un abrazo, un cariño y 25 para adelante, que como dijo él también era un equipo nuevo, recién comenzando. Díganme, chicos. Ah, antes que nada, ¿te pasó ya Steffi los nombres? Sí, después decirlo los nombres que vas anotando de llamado al teléfono de línea, pero queremos también hacer un hincapié en la página de la Liga, ¿sí? Porque se baja toda la información en esa página, así de la Liga, donde tenés, obviamente para quien más le interesa, tabla, resultado del domingo. A mí me gusta porque por ahí bajás en el Face, no sé, tal cosa de ADN, ponele. ¿Y cuándo las tablas? ¿Y cuándo las tablas? ¿Y cuándo los resultados? Y cuando te bajan los resultados, son 14 instituciones, 14 categorías, sacó una cuenta que debe ser alrededor de 200 partidos si no saco mal la cuenta, y por ahí sale un ejemplo, ¿no? 4-0 tal categoría, y no falta quien, fue 5-0 el partido ese, no fue, son 200 partidos, ¿entendés? Pudo haber un mal anote, inclusive en el tipeo de bajar, y enseguida sale, baja instantáneamente al segundo, ya están corrigiendo algún resultado, así que ahora, bueno, está la página del club para hacer correctamente las cosas. Decime, ¿cómo se maneja? Voy a hacer un paréntesis, antes del tema de la página, hay un mensajito de Karina de Villanueva. Sí, hemos recibido la llamada vía telefónica, se está comunicando a través de las redes sociales. Tu terminación de teléfono 3263, lo recibimos, y correctamente, respondiste correcto. Susana también con la terminación 0114 y Joana con la terminación 4240 de los teléfonos. Ahora sí. Karina Villanueva está ahí también por Face, que ha llamado a la radio, no habíamos pasado su nombre, sí está participando. Sí, Steffi está como un pulpo con todos los controles, el teléfono, con toda la cuestión, y nos está pasando la información de la llamada por teléfono. Bueno, mientras vos te tomás un... Sí, decime, perdón. Bien, ahora sí, vamos a... Perdón que te haya cortado. Bien. No, está todo bien. Tomate, tragá saliva tranquilo, que él me diga la próxima fecha bien. Que se viene, que la número 8, y ahí te tirás ya de lleno a cómo funciona la página del club, que debe haber salido hace una semana, no mucho más tiempo. Próxima fecha, número 8, ¿quién contra quién, Johnny? Torito va con Santa Rita. Torito Santa Rita en la fecha número 8. ¿Estás seguro? Sí, perfecto. Segundo, ¿otro partido? Juvenil con 35 de mayo. ¿Otro partido? La Lomita y Julio Antonio Roca. Sí. La Zoña y Deportivo Unión. Julio Argentino. Está bien, no tiene por qué saberlo. Julio de Roca no tiene por qué saberlo. Decime, después de Roca, ¿quién? La Victoria contra San Jorge. ¿La Victoria contra quién? San Jorge. Ah, está bien, es el vecino de Jorge. Bueno, no importa. La Victoria San Jorge, un clásico en nuestra cancha, ¿sí? ¿Quién más? Trujillo y Deportivo Mariló. Trujillo recibe a Mariló. Cuatro Vientos recibe a Difa. Perfecto, esa es la jornada número 8, la que se viene para el próximo domingo, que sería el día 19, si no me equivoco. Ahora sí, vamos a hablarnos directamente de la Liga de Fútbol Infantil, la Casa del Deporte, cómo es su página y qué se va a manejar ahí. Bien, hace poco tiempo la gente de la Casa del Deporte, la Casa de la Liga, encontró... Perdón, estoy justamente leyendo otro tipo de cuestión. Lanzó su página web. La página web de la Liga es ligacasadeldeporte.com.ar, en la cual ustedes pueden encontrar lo que es el fixture, los boletines, algo muy importante, no se da en el caso de nuestro club, que siempre la información de los boletines llegan los días viernes, porque las reuniones se hacen los días viernes a las 21 horas en nuestra institución, los trae en este caso Curioni, pero en otros lugares por ahí la información de los boletines es requerida. Entonces, directamente pueden acceder a la página de la Casa del Deporte, buscar los boletines. También está el reglamento, las actividades, los clubes participantes, entre otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, hay un artículo en el cual se participó la gente de la Liga, un encuentro que realizó el Consejo Nacional del Deporte. Esto fue el día jueves a la tarde. Esto fue en el Salón Manuel Belgrano del Senado de la Nación, en el cual participaron 300 referentes de todas las instituciones del conurbano bonaerense, entre ellos, obviamente, los miembros de acá de la Liga. También estuvieron presentes el senador Luis Omar Vivona y el presidente de la Comisión de Deporte de la Cámara Alta, el senador Julio Catalán Magni, quien acompañó en esta iniciativa a favor del deporte. Perfecto. Entre todas las cuestiones que ustedes pueden buscar, toda la info, boletines, fixtures, reglamentos, resultados, actividades, aparte del Facebook, que todas las veces están largando novedades, están los boletines a través de la página web de la Casa del Deporte, www.ligacasadeldeporte.com.ar. Saludar, un abrazo a la gente de Santa Rita, que hoy he visto fotos también que han bajado con la bandera, sobre el referido a los dos nenes, el accidente que hubo la semana pasada. Agradecer también a la gente de Unión, que nos permitió hacer en categorías grandes el minuto. Victoria con su brazalete, obviamente respetando al ex jugador de Superseño, que hoy ya no está con nosotros. Así que nada, tratando de superar el mal momento que tuvo que vivir la Liga y cada institución en particular. Y esto, lamentablemente, o a favor, el fútbol continúa. Es así, ¿sí? No puede haber un parate, pero muchos con mucho dolor, inclusive hoy en nuestra institución, como debe pasar en Santa Rita, todavía algunos como anímicamente cabizbajo por lo sucedido, pero bueno, que continúe en honor y por los que ya no están y por los que alguna vez tuvieron y disfrutaron del fútbol dentro de esta liga. Sí, ellos están dando fuerza, en este caso a Manuel y Orlando, el famoso incidente que hubo en Aedo, sí. El cual en este momento ya está por picada, pasando. Sí, que está por todo picada, salió en televisión, obviamente, público. Conocimiento, lo que fue. Ferni, si yo te quiero hacer laburar, que estás muy ocupado, como que yo te digo, léeme dos o tres equipos por categoría que estén arriba, si están compartiendo puntos, me nombrá los que están compartiendo puntos. ¿Sí? Por ejemplo, yo te pregunto, categoría senior, decime los tres punteros y si figuran la misma cantidad de puntos y son cuatro o cinco, nómblamelos en ese orden. En categoría senior tenemos a Edifa con 13 puntos. Bien. Toritos con 13 puntos. La Lomita con 12. Bien. Cuatro Vientos con 11, igual que Trujuy. Perfecto. Eso sería en categoría senior. Recordemos que los puntos de victoria, al igual que de Roca, no están sumados hoy porque esto va a continuar el primero de mayo, ¿sí? Y por más que se hayan jugado los partidos de los grandes, este resultado puede ser puede variar si sucede algo en la jornada, ¿entendés? El resultado ya está, pero se van a ingresar en tabla una vez que finalice la jornada completa, que va a suceder el primero de mayo, ¿sí? Perfecto. Victoria, ¿cuántos puntos tiene? Victoria tiene 7 puntos. Perfecto. Vamos a categoría veteranos. Veteranos. Tenemos Difa con 16 puntos, La Lomita con 14, Victoria con 13. Bueno, recordemos que acá hay un partido jugado menos por parte de la Victoria. No aclare que oscurece, no hay problema. Esos son los que figuran en tabla. Vamos a Super Senior. Super Senior. Tenemos a Roca con 13 puntos, Los Toritos con 13, La Victoria con 13, 25 de mayo con 13. Perfecto. Rápidamente a Master. Supermaster, tenemos a Unión con 15, con a Roca y Juvenil con 13, Cuatro Vientos con 12. Muy bien. Categoría 2001. Tenemos Cuatro Vientos con 15, 25 de mayo con 14, Toritos con 13, igual que Edifa. Y después sigue La Lomita con 11, La Victoria con 7. Muy bien. Estamos hablando hasta la fecha número 6 sin contabilizar los resultados del día de hoy. Vamos a categoría 2000. Tenemos a Roca con 15, La Lomita con 14, 25 de mayo con 13, Santa Rita con 11. Muy bien. Categoría 99. Santa Rita 12, igual que La Lomita. Tenemos a Edifa y La Sonia con 11 y Roca y 25 de mayo con 10. Muy bien. Categoría 2007. Tenemos 25 de mayo con 16, La Lomita 14, Cuatro Vientos y Trujuy con 13, Victoria y Santa Rita con 11. Descansá un cachito, ya continuás enseguidita nomás. Hola Sergio, la gente de la radio, quiero agradecer a la gente de 25 de mayo que nos trataron muy pero muy bien, y un saludo a Martín de 25 en especial, que es una gran persona. Soy Nino de La Lomita. Muy bien, está pasado, ambos son grandes personas, Nino en La Lomita y 25 ahí Martín. Nada, muy buenos referentes de cada club. Ahora sí, continuamos con categoría, dije 2006, estamos con 2007, habías dicho primero entonces. Después 2006, ahora faltaría 2005. ¿Está bien, si no me equivoco? Sí, sí, ya te la digo. Muy bien, estamos buscando la tabla hasta fecha número 6, donde no están contabilizados, o sea, ese partido no se jugó todavía, reinicia el primero de mayo recién. Bárbaro. Categoría 2006, tenemos La Lomita con 16 puntos, Santa Rita y Cuatro Vientos con 15, tenemos Roca y Toritos con 10. 2005. Tenemos Victoria y La Lomita con 15, San Jorge y Edifa con 12, Los Toritos, Cuatro Vientos con 10. 2004. 25 de mayo, 14 puntos, Roca y Santa Rita 13, La Sonia 12, La Lomita 10. 2003. La Sonia y Santa Rita 14, San Jorge 13, Trujuy 12, 25 de mayo y Los Toritos con 10. Y por último, para finalizar, 2002. 2002 tenemos Los Toritos con 18, Santa Rita 16, Roca y Unión con 15, La Sonia con 11. 21 a 20 minutos, programa número 31. Gracias, Ferni, por siempre la victoria, pasión verde y blanco, por FM Moreno 90.1, como cada domingo, siempre de 20 a 22 horas. Marian, ¿tenés alguna información de algo? Seguimos recibiendo, recordemos el jueguito que estamos haciendo. ¿Qué publicidad tiene la 2007 en el pecho? Para poder participar del sorteo, pueden estar llamando al 0237, característica clara de Moreno, 4666559, 4666559, al WhatsApp 1130426491, 1130426491, y al teléfono celular 1166281359. También a través de las redes sociales, pueden estar participando a través de nuestro Facebook, Club La Victoria de Rififi. Me están mandando también que vía telefónica, Sergio con la terminación 0481 manda saludos a la categoría 2007 y a Lautaro y Ámbar Luna. Perfecto. Otro de los mensajes decía: Sergio, la policía de la categoría 2007 es tal y tal. Sí, señor. Mi DNI me lo pasa también. Mi nombre es Maximiliano Luna. Así que anotame Maximiliano Luna, que es otro de los que está participando. Ya está, puede hacer el programa tranquilamente con vos, Ferni, jajaja, manda Rodri Molina. Ya hay reemplazo para los Messi Luna. Bueno, ya igual te digo, Rodri, el reemplazo ya era Johnny para los Messi Luna, que ya es superior lejos. O sea, cualquiera que venga hubiese sido un buen reemplazo. Ferni, contame, son 20 minutos pasadita, ¿sí? ¿Cómo, con qué intención llegaste al club? Cortito, hacémelo. Porque en base a Bora que viniste hoy, también me gustaría que algún jugador senior o super o máster esté a partir de la semana que viene, así rotando semana a semana, si es nuevo mejor, y si no algún referente de la categoría a comentar cómo está pasando la categoría en este momento, en cuanto al fútbol, en cuanto a Unión y todo eso. En principio me acerqué al club para que juegue mi hijo, y en base a él y a tener tantos conocidos y referentes del club, bueno, se dio tener la posibilidad de empezar a jugar, y bueno, la verdad que es una adicción presentarse todos los domingos. Es increíble lo que genera en cada uno, así que nada, es eso, es ¿qué hay esperar de cierto, el domingo. ¿Qué hay de cierto que me habían comentado a mí al pasar? De que una de las primeras cosas que estabas averiguando era el nombre de la madre del técnico, sin los primeros partidos, que ya lo averiguaste, o sea que ya no va sin nombre algún... No, ya sabemos el nombre, ya me parece que no tiene la culpa, así ya que está todo bien. Ya dedicamos las puteadas con nombre y apellido, bien. Ya está. Nada, estás contento, me habías dicho, sí, de estar, de ser parte, de haber jugado hoy tus primeros 40 minutos con el equipo, de haber convertido un gol, de estar donde estamos, gracias a Dios, hoy. Bueno, y lo que habías dicho también de que ahora viene la verdadera lucha, ¿sí? Del sacrificio de lo que estamos haciendo, porque por ahí muchos desconocen, pero estamos haciendo un sacrificio de juntarnos y trabajar para esto. O sea, no, nada nos cayó del cielo regalado, ¿sí? Hay un sacrificio de los jugadores, inclusive tuyo. Sí, exactamente. Todos tienen sus tareas diarias y todos hacen el sacrificio por estar, por acompañarnos. Es un muy buen grupo. Bueno, yo empecé este año y la verdad, uno se adapta gracias a que el resto de los compañeros lo permiten, si no sería muy complicado. Muy contento de estar en este club, ya pasé hace mucho tiempo por acá y volver fue lo mejor que pude haber hecho. ¿Jugaste en qué categoría? 77. Uh-huh. 77 salimos... O sea que ya conocés a los Messi de esa época. Ya los conozco de esa época, el Tripa. Dios te va a tener en la gloria seguro. Exactamente. Ya venís bancándolo, sí, de aquel momento y hoy de vuelta. Y de nuevo, exactamente. Estamos así, salimos campeones, así que muy bien, muy bien. ¿Recordás a aquel viejo técnico que haya estado con ustedes, no? Sí, sí, era Daniel Trueba. Sí, salimos campeones. Si mal no recuerdo, fueron 3 campeonatos que salimos seguidos. Campeones. Sí, era buena categoría la 77. Sí, sí, sí. Sobre todo de chiquito. Después crecieron y son los que son hoy ustedes. Y es lo que salió ahora, exactamente. Bueno, pero bueno, va queriendo, de a poquito se va acomodando. Espero tener la felicidad de conseguir los mismos logros que en aquella época. Perfecto. Yo quiero agradecerte que estés acá con nosotros. Son 21:30 minutos de haber sido el primer jugador que venga a hablar exclusivo de fútbol y de cómo está en la institución. Y bueno, que va a empezar a abrir el camino a que lleguen todos los jugadores grandes, que ojalá, porque a veces uno les pide, viste, no, mañana y después, la otra semana. Nada, que comiencen a partir de hoy, vos, jugador, Ferni Ruiz, categoría de veterano, y que la semana próxima esté otro, ¿sí? ¿Querés llamarlo y citar algo? No, es por nombre personal, sino que vengan, que se va a estar tranquilo, que se va a ser libre de opinión. Sí, que se presenten, que vengan, que participen. Es un muy buen ambiente, son 2 horas de disfrutar, de charlar de todo un poco y nada, acompañar a todo el equipo que está acá presente y nada, es todo en beneficio del club, siempre, y me parece que está bueno participar, siempre. ¿Sos de quedarte en la sobremesa con los veteranos a veces de local, más que nada por la cercanía de nuestra casa? Sí, por lo general sí, a veces nos quedamos un poquito de más, pero bueno... ¿Qué hay de cierto que le dicen a José Suárez el rockero? Sí, porque dice que lo tienen que llevar en anda. ¿Viste? Los rockeros se tiran a la tribuna, que sale en anda cada vez en la cancha. No, tarde. No me gusta hablar de gente que no está presente. A mí sí. digamos que no estás tan equivocado. Hasta ahí llego, hasta ahí. Nada pobre más. José. Saludos a José, que es un pan de Dios. Dale gracias por acercarse y sumar su granito de arena. Justo estabas hablando de él, es el Pupi. Sí. Un gran jugador, un gran compañero. Yo valoro primero un gran compañero. Lo es. Sí, después lo de jugador es secundario, los resultados son secundarios. A mí lo que más me interesa en categoría de veterano, que sean grandes compañeros, ¿sí? Como hemos hablado a veces, no necesariamente tenemos que ser amigos ninguno, ¿sí? Pero dentro de la cancha comenzó y terminó el partido, inclusive la sobremesa los 10 minutos después, que seamos todos compañeros. Y después cada uno tiene que hacer su vida, obviamente. El Pupi es uno de ellos, que por ahí no puede estar en entrenamientos a veces, pero constantemente por mensaje está explicando el por qué no pudo llegar, y bueno, y saludando a los compañeros que no que hayan ido. Así que manejame, Steffi, mandame música para relajar y continuamos con el programa número 31 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco, FM Moreno 90.1. We'll be right back.

Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Por siempre la victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Bueno, ya retomando la parte final, casi 20 minutitos para el final del programa. Estaban cayendo algún par de mensajes. Claro, yo lo voy a quemar, porque uno no es por maldito. Quien yo compartí con él alguna comisión, el señor Curioni. Primero me manda un mensaje y me dice, ¿por qué no hablan un poquito del seguro? Le contesto como corresponde, Presi, ¿cómo se nota que no escucha la radio? Porque me dice, sí que escucho, no hablaron nada, me dice. Presi, yo no lo quiero quemar, pero usted se entrega solito. Decime. Vuelvo a repetir lo que se mencionó en la primera hora del programa, el tema del seguro. ¿Cómo viene la cuestión con el seguro? El club, el miércoles último pasado, aprobó la necesidad, digamos, de que se cumpla con el tema de un seguro obligatorio para todas las categorías de la institución. ¿Esto qué quiere decir? Es un seguro que cubre a las personas desde los 5 años hasta los 68. Quien nos da el beneficio es la gente de Seguro Nación. Obviamente el respaldo del Banco Nación. Esta promoción, obviamente, fue una cuestión que fue presentada como proyecto para la Liga. El presupuesto está en base a casi todas las categorías. Hay que tratarlo, espero que me inviten el martes para terminar de tratarlo en la Liga. Pero en nuestro club es obligatorio, a partir del miércoles pasado, los 30 pesos para cada jugador de cada categoría. Es sí o sí un requisito. Próximamente, vamos a empezar a recopilar los datos en esta semana. Lo que estamos pidiendo es, por ejemplo, en el caso de la categoría de Johnny, pido el nombre, el domicilio, número de documento y fecha de nacimiento. Y los datos del responsable, del papá, mamá o tutor, o sea, cualquiera fuera de los encargados, del responsable del menor. En los adultos, simplemente los datos. Uno propio. Exactamente. Por favor, esos datos, más los 30 pesos, durante el transcurso de esta semana, para poder presentar el listado a la gente del seguro, para no perder este tipo de beneficio. Por favor, en el transcurso de esta semana, dejar estos datos a los técnicos, al coordinador, a cualquiera de comisión, con nombre, documento, fecha de nacimiento, domicilio, un teléfono. Lo mismo en el caso de menores, los datos de los padres. Bueno, creo que hice. Sí, inclusive si el técnico de categoría menor tiene que llamar a las mamás, bueno, que sepan que seguramente va a ser por este tema del seguro para el nene, ¿sí? Sí. Se habló con los técnicos el día viernes y el sábado durante la mañana para empezar a informar a los padres que este beneficio, explico a grandes rasgos lo que significa el tema del seguro, la parte de los 30 pesos que es obligatorio para arriba los adultos, pueden ingresar al seguro por otros montos que los cubre por mayor dinero. Ejemplo, en el caso de los 30 pesos, los menores están cubiertos con 20.000 pesos, incapacidad o muerte, o farmacia, 2.000 pesos. Ejemplo, en el caso de farmacia, una fédula hace falta comprar, sale del seguro, que se paga con solo 30 pesos una sola vez al año. Es por única vez estos 30 pesos. Un jugador grande, todos los que sean mayores de 14 años, puede ingresar al seguro ya con otros montos, 68 pesos, que son valores de 50, y en el caso de farmacia, 5.000 pesos, y en el caso de 137, que cubre, tiene una cobertura mayor este seguro, cubre por 100 y los 10.000 pesos de farmacia. Como dijo Gonzalo, en el primer semáforo en el colectivo me tiro de cabeza. No, porque esto es, a ver, 137 a ver, y me salvo para toda la vida. Aclaración. Esto es en el ámbito puramente de la jornada entrenamientos o salidas, sea amistoso o jornada, es puramente en el ámbito de las actividades de la institución. ¿Sabes las de suicidio que hay en los colectivos? No, llega. No va a ser en este caso. Otro tema. Tengo preguntas sobre eso. A ver. Estefi, vos conseguiste el tema para el final de la renga, cualquier sí. Listo, para disparar al final. Ah, ¿lo pasaste? Bueno, listo, perdón, estábamos afuera. Me está retando. Está bien. Me decía Griselda, para tener este seguro que vos estás hablando, ¿debes bien tener un certificado médico apto que estás haciendo deporte o para jugar? No, muy buena la pregunta que hizo Griselda, muy buena. Es una cuestión la que... La deben haber dicho seguramente. En el caso, a ver, se sobreentiende que los que están participando en el fútbol está todo ok, pero en el caso de algunas personas, por ejemplo, porque esto también cubre a los técnicos y a los administrativos, ya sea llamarle comisión, llamarle colaborador, técnico, sí. A los administrativos. En el caso que tenga alguna cuestión de discapacidad, lo que la gente de en este caso del seguro explicaba, era que se tiene que presentar, si tiene alguna discapacidad, se tiene que presentar la documentación de esa discapacidad, porque puede ser que tenga una discapacidad en la pierna, pero en el caso... Dios no lo permita, pasa alguna cuestión con un dedo de la mano, entonces ya es, sí, pues llega a entrar a ese tema del seguro, pero se tiene que presentar la documentación, porque obviamente ellos hacen la corroboración de que esta persona no se esté pagando fraude, ¿me explico? Sí, sí, sí. No vamos a entrar en esa cuestión, pero sí, con los 30 pesos se sobreentiende que la parte deportiva se cubre lo que es, especialmente lo que más interesa es el tema de farmacia, por el tema de los chicos y por el tema de los grandes, por alguna cuestión de cubrirlos, que queden cubiertos, es un beneficio, estén cubiertos con estos montos. No me sonrío lo que vos decís, me sonrío porque Curini me manda, viste que ahora fueron más claros, antes no fueron tan claros. Ah, perfecto, bien, entonces es valedero el mensaje, está bien. Recordemos que nos quedó el resultado de la 2002, que nos hizo acordar Johnny, que ya lo va a pasar enseguidita. Vamos a repetir todos los que están participando por el sorteo de la categoría 2007. Tenemos mensajitos, quiero leo este y después leo el tuyo. Hola Sergio, gracias por entender a mi hijo Pupi cuando falta, y te cuento que Maxi ayer debutó en Casasco y ganaron. Te manda saludos y espera que le vayas muy bien. Y saludos a todos los chicos de parte de Maxi Barra. Te cuento que a la mamá yo la conozco por mensaje. Siempre, obviamente, un respetuoso mensaje, tanto como el papá, bueno, que sí lo conozco personalmente. A Maxi, un jugador categoría 98, que lo adoro. Y una cosa, yo le decía que por qué el Pupi se lo entiende o no se lo entiende a otro, o si de mi parte, más allá te vuelvo a repetir, y se lo cuento a Ferni, del resultado, porque uno puede perder, obviamente, es valorar a las personas, ¿sí? El compañerismo que ponen para participar en este juego, que es de equipo, ¿sí? No es unipersonal el deporte del fútbol, ¿sí? Necesitas un grupo para jugar, para participar, y depende del compañerismo de cada uno. Así que un gran saludo a la mamá, al papá que hace el sacrificio de traer a su nieto también, y bueno, a todo, en nombre del Pupi, a toda la categoría veterano. Decime tu mensaje. Sí, mandó un mensaje al WhatsApp 11 30 42 64 91. Lo mandó Adrián Román. Dice, le quiero dejar un saludo a mis hijos, Gonzalo y Agustín. Agustín hoy hizo un gol, es el futuro capo Cañoni. Cañoneri. Cañoneri, perdón. Manda saludo a todos. Perfecto, o sea, el futuro Batistuta, futuro Tevez, que vine a Boca, te conté, ¿no? Uh-huh. No sé cómo se lo Boca, ojalá que no haya perdido al menos. Repetime los participantes antes de ir a la 2002. Yo tengo una tal Joana, que me gustaría después que me llegue el apellido, que participante, no sé si la tenés ahí. A Guillermo Espejo, a Rodri Molina, al Pillo. ¿Quién más ha participado y ha acertado la publicidad en el pecho de la 2007? Espero que Joana, quien te mandó el mensajito, vuelva a reescribir para con el... O si no, de última. La tenemos igual, creo que es la única Joana, pero después viste para... No, hay una llamada telefónica con Joana también. Ajá, bueno, el apellido. Tengo, por eso, apellidos. En este caso, en el caso de las llamadas al teléfono fijo que está recibiendo Steffi, llamaron Joana con la terminación 4240, Susana, terminación 0114, Karina Villanueva, que tanto por redes sociales como por teléfono, terminación 3263, Sergio, tocayo tuyo, 0481, la terminación del teléfono. En el caso de los mensajitos de texto, al contacto. 1166-28-1359. Bien, estuvieron mandando mensajitos para participar del sorteo. Joana, el señor Espejo, jugador de nuestra institución. El señor Molina Rodrigo, alias Pillo, gran colaborador de la institución. Estuvo colaborando fuerte en las últimas semanas. Telma está participando también. A través de las redes sociales, Daniela Gómez, Miriam Roxana Izaguirre y por teléfono, Maximiliano Luna, perfecto. ¿Sigue eso lo de la mercadería que se está entregando? Yo tengo 5 paquetes de arroz y 5 o 6 puré traído por Tony, técnico de la 99, jugador de senior que tengo que alcanzar al club. En el caso de Pillo, Molina Rodrigo, de Chiqui, que había llegado la última vez también. Ese muchacho tiene una iniciativa bastante interesante. Él fue el iniciador y trajo la idea de empezar a colaborar entre los papás, los técnicos, los jugadores, de pedir mercadería para para armar la comida para los chicos en la salida de jornada, cuando nosotros vamos de visitante. Quienes quieran colaborar, a cualquier miembro de comisión, a cualquier técnico, por favor, que si se quieren arrimar con alguna colaboración, voluntario, no es nada obligatorio. ¿Vos, Ferni, trajiste algo o no? Sí. Bien, está bien. El tipo lo presionó mal acá. La verdad es interesante la propuesta, es una ayuda. Sí, la verdad, muy, muy interesante, el proyecto del Pillo. Muy bien. Me decías, Ferni, que tenías un mensajito a tu señora. Sí. Primero, bueno, saludarla. Desde el nombre, el apellido, para que sea conocida. Beatriz Coronel, sí. La familia Coronel, muy conocida en la Victoria. Les manda saludos a todos y agradece que ustedes me hayan invitado. Así yo no tenía que hacer nada en mi casa, obviamente. Esa era la primera intención. Y bueno, después... saludarla de mi parte, a ella, a mis hijos, y saludar a los muchachos, de los compañeros de equipo, todos los veteranos, y un saludo muy especial para la barra de amigos, sí, que siempre cuento con el apoyo de ellos. Nómbrenlo si los quiere nombrar. Está Adrián Román, está el Pillo, está Fede, el hermano del Pillo. Pinchada, digamos. Es la barra brava de los gatos sucios, sí, muy bien conocidos en el barrio. Y bien puesto el nombre también. Sí, perfecto, es anillo al dedo, exactamente. Un abrazo muy grande para ellos, y bueno, para todos los conocidos y todos los que siempre preguntan, aunque sea que me ven de pasadita, cómo salimos. Eso, saludo para todos. Perfecto, está pasado. Agregame al Negro González, que es verdad, desde su teléfono me llegó también, ellos habían acertado, por ello no lo anoté acá. El Negro González se había comunicado por mensaje al 1166-28-1359 por lo de la 2007. Bueno, estábamos con los saluditos que había recibido. Está bien, como siempre, que se revalora lo que es el amor, la familia, la pareja y ser gobernado. Así que bien hecho por Ferni. Domingo la noche, ¿de qué te van a hacer laburar, Ferni? Ya está, aflojale a la flaca, decirle, ya está, mami, laburo toda la semana. Siempre encuentra algo para hacer. Johnny, ¿querés decirme algo? Está agregado el Negro González, sí. Sí. Perfecto. Johnny, vamos a la categoría 2002, que nos había colgado el resultado, me había quedado ahí en el tintero, me había olvidado y me hiciste recordar, dirigida por Chiqui, dirigida por Miguel, o bueno, Chiqui no pudo estar en la cancha por algún problema interno con la institución. Pero hay una nueva técnica, también sabemos que es Romina. Muy sí. Bonita técnica en la 2002, ¿sí? Muy bien, muy bien. Categoría 2002, resultado en la cancha de Unión en el día de hoy. 3-1 Unión. 3-1 gana Unión. Y el gol de Kevin. Gol de Kevin. ¿Algún comentario que nos quieras hacer del partido? ¿Pudiste entrar? No. No. Bueno, no importa, hay que aguantar, fuerza. El partido... ¿Dirigió Miguel? Sí, dirigió Miguel. Miguel... Sí. Jugamos un poco bien, no un poco desarmada la defensa. Sí. Algunos pibes no hacían caso al técnico que estaba dentro de la cancha. Ajá. Bueno. Estaba muy desarmada la defensa, muy desarmada la defensa. Yo en ese caso, si hubiese sido el técnico, no los dejo subir al micro, que caminen hasta un rififí de allá. ¿Sí? ¿No me hacen caso? No van al micro. Pero bueno, es Miguel, así que no. No sucedió. Cae 3-1, que iban ganando, descontaron, ¿cómo fue? Íbamos perdiendo. Iba 1-0, después 2-0, ¿así? Sí. Contámelo, 3-0. El primero, que fue un error defensivo. Sí, y ganan ellos 1-0. Después, sí, el segundo, un gol de tiro libre. Sí, 2-0. El tercero, un gol de cabeza, me parece. 3-0. Y el 3-1. Que lo hizo Kevin. Kevin. Bien. Bueno, seguramente van a tener alguna charla el día que entrenen, 2000 Dota, entrenando, sí, los martes. Los martes a sí, ya lo veo, chiqui, eufórico. Y bueno, nada, siempre hay cosas para mejorar, como se dice en el fútbol, así que nada. Como dijo Miguel, cuando metimos el gol, vamos que se puede. Vamos que se puede, dijo el técnico. Vamos que se puede. Bien. Bien. Una consulta, eso, que por ahí estaba haciendo otra cosa en este momento. Bueno, que hace chiste, pero por ahí queda mal de nada. No, sí, ¿verdad? Sí, déjalo ahí. La categoría de 2004, ¿cuánto salió? 1-1 empató. 1-1. Sí. 1-1. Técnico nuevo, creo que tiene ya la... Por ahí nos estamos manejando con técnicos. En el caso que estaba Tony Martín, que hoy aclaró que no pudo por un problemita quedarse. Uh-huh. Creo que me dijo Carlos Salazar que estuvo, o el Negro González, no sé bien, no estoy mezclando todos los mensajes. Pero técnicos de nuestra institución, de otras categorías, que están participando y colaborando para que la 2004 esté ahí, tratando de terminar este torneo como se pueda, porque recordemos, bueno, la minoría de... Ah, no, este no tiene caso de jugadores anotados, ¿no? No tiene 12 o 13 jugadores, una cosa así. Pero no importa, es una categoría para trabajarla. Así que están colaborando los técnicos hasta que llegue un técnico fijo y quede. La verdad, da buena espina ver que por lo menos están empatando cuando venían de una seguidilla de derrotas. Y bueno, ojalá para los chicos. Obviamente, todo suma, todo lo bueno suma. Estamos cerca del final. Sí, repetime, por favor, Johnny, la octava fecha, que es la que viene el próximo domingo, y nosotros estamos recibiendo al Clásico de San Jorge. Los Toritos Santa Rita, Juvenil 25 de mayo, La Lomita y Roca, La Zoña Deportivo Unión, La Victoria San Jorge, Trujillo Deportivo Mariló, Cuatro Vientos y Edifa. Muy bien, eso es la octava fecha, el próximo domingo. Ya estamos tocando el final. Ahí estamos hablando con Mariano. Volveme a repetir rápidamente los participantes que han estado en el día de hoy, con nombre, si tiene apellido, o que lo reconozcamos. Por lo del tema en el pecho, la categoría 2007, ¿qué publicidad tiene estampada? Con eso solo está participando para ganarse el próximo domingo. Inclusive con los que participen el próximo domingo, Steffi sacará el papelito que tenga el ganador del equipo completo categoría 2007 de La Victoria. Bien, está participando Joana Romero con la terminación 4240, Susana Tafireño con la terminación 0114, Karina Villanueva con la terminación 3263, Sergio con la terminación 0481, Espejo a través de mensaje de texto a tu teléfono, Joana Molina, Rodrigo, Telma está participando, Daniela Gómez a través de las redes sociales, Miriam Izaguirre también está participando a través de las redes sociales, Maximiliano Luna a través de mensaje de texto, y El Negro González. Bien, ahí me llegaba un tema de Julio Bravo, gente hoy en La Lomita, que ha estado en nuestro club una vez, es un amigo también. Bueno, me decía que le pase el mensaje, que se lo había pasado, fue el primer mensaje que me llegó antes de arranque el programa. Te había pasado un tema americano, ¿lo habías pasado vos? Sí, lo habías pasado, me dice Steffi. Si le mandaba el mensaje y que siempre ellos nos respetaron, ¿está bien? Sí, creo que es mutuo. Bueno, por ahí se escapa con algún chiquilín, fue un cruce de colectivo y fue en el medio de la calle. No va a volver a suceder porque la gente encargada va a estar presta a eso, a que no ocurra. Siempre estamos, no sé qué habrá pasado en ese cruce. Bueno, nada, saludo a la gente de La Lomita y que el respeto de nuestra parte también está. Está pasado el mensaje de Julio Bravo, ha pasado el tema también. Ferni, tenés tu momento para agradecer y despedirte de quien vos quieras. Y muchas gracias por haber estado acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Agradecer nuevamente a los compañeros del equipo, mandarles saludos, invitarlos a que participen ellos también en esta mini reunión, dar su opinión, puntos de vista y demás. Bueno, saludar a mi familia, a mis amigos, todos los conocidos que siempre me preguntan, y bueno, principalmente a la hincha número uno, que está siempre firme ahí, la vieja, está escuchando en este momento, así que vieja, un beso enorme. ¿Alguna hermana, Ferni, 30 y pico, 40? Tengo un hermano, si querés, 40 no, y pico. Gracias, papi. Seguí saludando y dale. Está listo. Un abrazo para mi hermano que espero esté escuchando también ahí. Muy bien. Agradecido a vos, Ferni, que hayas gentilmente haber venido a acompañarnos hoy. ¿Próximo reemplazo de los Messi, Ferni? No, no lo presenté así porque no le está dando ningún cargo de responsabilidad. O sea, haga lo que haga, ya lo supera. Así que, no, las puertas abiertas simplemente a que cuando él quiera estar con nosotros, venir, visitarnos, si quiere decir algo referente al club o referente en lo particular a él, igual que a él, a todo lo que pertenece a la Liga o a la Victoria. Me van a matar Gonzalo y Fernando después. No, no pasa nada, la verdad no ofende. Molesta, pero no ofende. Soy César, jugador de Super Senior. No me manda el apellido, no puedo, estoy pensando César, ¿quién? César, ah, César Gómez debe ser. Soy César, jugador de los Super Senior, papá de Kevin 2007, deduzco que es César Gómez, seguro que me equivoco de vuelta. Él mandó un mensaje también en referencia a la publicidad 2007, así que anotame a César Gómez también. Me habías dicho recién todos los que habían participado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, quería, ya que me despido, quería avisarle, durante la semana, por favor, con el tema del seguro, llegarse con los datos personales de los nenes, con los datos del papá, nombre, dirección, documento, fecha de nacimiento, teléfono de los nenes y del papá, del responsable legal del menor. De los adultos, los datos completos, se lo entregan al técnico, son 30 pesos que hay que dejar por el tema del seguro, es una sola vez al año. Una sola vez al año. Por favor, durante esta semana, en el transcurso de esta semana, sí o sí tenemos que tener toda esta data. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, muy gente bien. De Victoria. O referentes, ¿no? A Curión y a Estela, a vos, secretario. Una pago. Última sí, cosita. Sí, sí. Hablando de Gonza y de Fer. No te está retando por. No, pensé no, que era no. Tu señora no, que te no, retaba. Ya no me manda más nada, mensaje ni nada. Va muerto cuando vuelva, dale. Ya no sé para dónde voy a arrancar, pero bueno. Sería una buena excusa para venir. Ya vamos a ver qué podemos hacer. No, hablar de Fer y Gonza, que ellos son amigos, muy amigos, que forman parte, ¿sí? Actualmente de la banda de los Gatos Sucios, y que ellos tuvieron la culpa de que yo caiga en el Club La Victoria porque ellos metieron presión para que lo haga. Así que si tenés que buscar un responsable, ahí tenés dos. Ya está, ahora ya lo sé a ciencia cierta. Gracias por darme el dato. Lo de Gato en el caso de ellos no sé, la otra parte sí, seguramente el nombre está bien gracias. Puesto. Johnny, muchísimas gracias como cada domingo. ¿Querés saludar a alguien en especial? Sí, me mandaron recién mensaje. ¿Y quién? Miguel Ochiquete, chachado del equipo. ¿Quién? No. El papá de mi cuñada, Secu, le mando saludos. Uh-huh. A mi mamá, a mi cuñada Nadia, a todos mis amigos, a toda la categoría 2002, a los técnicos, igual que hicieron partido, jugamos. Perfecto, y a ver si tuviéramos más matemática, porque sí. Salta en su fake que siempre sufre cuando tiene prueba de matemática. Sí. Steffi, Marian, antes... ¿Saludaste ya? Perdón, claro, estoy medio... Sí, sí, sí. Bueno, perdóname, estaba mezclado. Un millón de gracias, Steffi, como cada domingo. Sí, me hice estar más perdido que perro en cancha de bocha. Domingo 12 de abril, programa 31 de Por Siempre La Victoria, Pasión Verde y Blanco, FM Moreno 90.1 de 20 a 22, todos los domingos. Está tocando el final, gracias a Steffi que siempre nos está ayudando y nos está salvando el programa. Termina otro programa, nos estamos escuchando el próximo domingo al finalizar la jornada. Victoria San Jorge, chau, chau, chau. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre La Victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre La Victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.